Bienvenidos a un espacio más del responsable consumo. Convergente pensador de pragmáticas verdades, objetivo tasador, cuadriculador del aire. En esta ocasión vamos a hacer un repaso, bueno, voy a hacer un repaso de los éxitos y fracasos del pasado 2018 y de las cosas que tengo pendientes para este 2019, que no son pocas desde luego. ¿Y tú has hecho este ejercicio? ¿Empezaste el 2019 repasando un poco lo que había quedado pendiente, lo que habías conseguido? ¿Te has propuesto algo interesante para este nuevo año? Siempre está bien marcarse objetivos que a tiempo de no cumplirlos siempre estamos. Pero lo más importante es que os explique por qué creo que os puede suponer algo de valor, ¿no? Porque puede parecer interesante este repaso. Porque creo que, aunque creamos que somos muy diferentes y que cada uno es de su padre y de su madre, que todos tenemos gustos diferentes por las cosas, en realidad siempre hay ciertos puntos de dolor, siempre hay ciertas partes de nuestra vida que no se diferencian tanto. A todo el mundo le suelen gustar cosas parecidas, bueno, de entrada y de si atendemos a la biología humana, todos nos alimentamos, todos enfermamos y todos queremos gozar de buena salud, ¿no? Estaréis de acuerdo en eso. Pero que aparte todos consumimos ropa, todos nos vamos de viaje, todos queremos que nos recomienden los sitios más chulos para disfrutar, los restaurantes, en fin. Compartir experiencias puede suponer un enriquecimiento y además de forma gratuita, porque esto es simplemente escuchar y lo que te apetezca, lo que te guste, te lo guardas o lo tomas para ponerlo en práctica y lo que no, pues ahí se queda. Por eso te recomiendo que sigas escuchando. No me gusta que se pierda de vista lo más importante de este podcast, y es que todo lo cuento desde mis experiencias propias, desde lo que yo llamo mis pragmáticas verdades. Así que ten en cuenta que dentro de la subjetividad que yo opino de eso, bajo mi punto de vista, bueno, que siempre hay esos puntos en común, ¿no? Esos comunes denominadores, no sé si se dice así o no, que siempre van a estar presentes en todos y a todos nos gusta ver buenas películas, leer buenos libros, y que si entro dentro de ese rango, ¿no?, de gustos generales, pues puede que tú también te puedas beneficiar de algunas de las recomendaciones que voy a dar. Una de las cosas que más me han gustado, ¿no?, de estas prácticas que he puesto en marcha este año es que la mayoría son prácticas que no requieren inversiones de dinero o grandes inversiones de dinero, porque lógicamente todo cuesta dinero, eso es así, es indudable. Pero quiero decir que no vas a tener que recurrir a tecnología, ni a libros especiales, ni dedicar demasiado tiempo, ¿no? Simplemente son pequeños actos, ¿no?, del día a día, cotidianos, que nos van a permitir, bueno, por lo menos a mí me han funcionado, para cambiar hábitos, que es lo que nos condiciona y lo que hace que funcionemos de determinada manera. Me gustaría incidir en la idea de que no hace falta, ¿no?, que nos dé el médico un diagnóstico chungo o que nos lleguemos a encontrar mal para plantearnos mejorar en temas de alimentación y de hábitos de movimiento, ¿no?, de ejercicio diario. Creo que es algo obvio que debemos plantearnos este hecho, esta mejora, ya. O sea, no hace falta enfermar. Ya es el momento para empezar. Por eso creo que es interesante que lo escuchemos. Bueno, porque esto tampoco lo he inventado yo. A ver si os vais a pensar que yo aquí soy experto en temas de fitness o de nutrición. No, para nada. Yo solamente he escuchado a gente y he puesto en marcha los pequeños consejos que te dan y han funcionado. Me han funcionado estupendamente bien. Y claro, en esto de cambiar hábitos, pues sí que es importante concienciarnos y marcarnos objetivos, porque cambiar de hábitos no algo sencillo que se haga de un día para otro. No, cuesta un esfuerzo, hay que motivarse y hay que plantearse las cosas de una manera un poco diferente, ¿no?, de cómo estamos acostumbrados, que te imponen un poco el cambio de costumbres en el día a día. Escucha si quieres los consejos que, como he comentado aquí, son cosas que yo voy leyendo o que voy escuchando de voces de referencia. Aprovecha estos resúmenes para ver si a ti te puede valer de algo. Creo que modificar los hábitos, como digo, es costoso, pero es el secreto del éxito. ¿Por qué? Porque cuando modificas un hábito, se queda contigo todos los días. Y claro, ya no es ese esfuerzo diario de hacer algo diferente, ya sea de hacer una dieta o de hacer ejercicio o de no morderse las uñas o de dejar de fumar, lo que sea. Es que ese hábito si lo consigues modificar, ya está viviendo contigo y lo estás percibiendo no como un castigo, no como una penitencia, sino como algo que tú haces, como otros hábitos que tengas que ya no te supongan ningún esfuerzo desagradable, como yo que sé, lavarte los dientes o peinarte o asearte o ducharte. O sea, no te lo piensas, ¿no? No te metes en la ducha todas las mañanas diciendo, ay Dios mío, que me tengo que duchar, o ah, qué asco, me tengo que lavar los dientes, ya no tenemos 6 años. Ese es el secreto, es modificar esos hábitos que queremos plantearnos. Por eso es importante el que hagamos una puesta en común con nosotros mismos y digamos, a ver qué queremos conseguir, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y da igual un poco que estemos hablando, ¿no?, de alimentación, actividad física, ocio. Lo que debes tener en cuenta es que nos podemos reprogramar. O sea, no es que seamos ordenadores, pero nos podemos hackear a nosotros mismos y nos podemos reconducir, ¿no?, en esos hábitos que pensamos que son insalvables. Ay, ¿cómo puede ser que yo viva sin beber cerveza cuando salimos a tomarnos algo con los amigos? ¿O cómo puedo vivir sin fumar? Pues podemos cambiar los hábitos, pero claro, siempre hay que partir de que tenemos que motivarnos por algo, ¿no? Porque no nos encontremos bien, porque no nos guste cómo nos sentimos o cómo nos afecta, ¿no?, ese hábito a nuestro día a día y a nuestra relación con el resto de las personas, claro. Voy a empezar a hablaros del ejercicio y del movimiento. Un hábito que es indispensable que cambiemos por lo que puedo ver a mi alrededor, ¿eh? No quiero decir que todos vosotros tengáis que mejorar el tema del movimiento físico, porque no os conozco, pero en general, las tendencias generales que veo en personas que me rodean, en el trabajo, en las amistades que suelo frecuentar y tal, me parece que hay una tendencia al inmovilismo y al sedentarismo que es preocupante. Y claro, eso nos hace a la larga estar mal. Y de lo que se trata no es de estar mal, sino de estar bien y de mejorar. Mejorar cambiando ciertas pequeñas pautas en tu vida que no te van a costar tanto esfuerzo y que te van a dar muchísimos beneficios. Es fundamental que asumamos que tenemos que dejar de ser tan cómodos. Tenemos que dejar de utilizar cosas que nos impiden movernos simplemente. Evidentemente, si tienes que viajar, pues tendrás que utilizar algún medio de transporte, sí. Pero me refiero a esos pequeños trayectos, me refiero a esas pequeñas acciones cotidianas, como subir una escalera, ir andando a algún sitio cercano. Si es que, y aquí quiero reivindicar de nuevo lo sencillo, lo fácil. Sí que podemos ponérnoslo muy chungo y podemos poner etiquetas a todo lo que hacemos y hacer running o querer comprarnos el reloj de la pulsera de actividad más guay del mercado, pero que no hace falta, que es mucho más fácil y más directo, y es que tenemos que pasar a la acción en cualquier momento porque tiene que ser algo que esté a nuestro alcance. Como te pongas las cosas difíciles, ya te adelanto que te va a costar muchísimo conseguir un nivel de actividad física aceptable y además vas a tener que sufrir muchísimo porque probablemente no seas una persona, como todos, la mayoría, que esté habituada al ejercicio físico continuado. Ojalá fuera así. Y no vale salir a correr un sábado por la mañana por la casa de campo como suelo haber habitualmente. Salir a correr, hacer ejercicio, ponerte todo el equipamiento de runner y después pararte en los kioscos a beberte un litro de cerveza. Que no pasa nada por beberte unas cervezas, ¿eh? Simplemente digo que no asociemos un buen hábito a uno malo. Y que si todo nuestro ejercicio se resume a salir el sábado por la mañana a correr una hora y media, pues eso no te va a dar licencia para que ya no hagas nada durante el resto de la semana. Es decir, tiene que ser algo cotidiano, algo que hagas todos los días. Que somos mucho de ponerle nombre a todo y de equiparnos mucho y de ser muy guays, y yo me incluyo quizás entre este grupo de personas, y luego la cagamos estrepitosamente porque ni salimos tanto y cuando lo hacemos lo estropeamos luego con otros malos hábitos. Así que seamos realistas con nosotros mismos. No nos hagamos trampas al solitario porque eso no nos lleva a ningún lado. Venga, que tengo que empezar con las pautas que te he dicho que te voy a comentar. Esas pequeñas cosas que he hecho durante el 18 y que me he valorado como éxitos, ¿no?, respecto al movimiento físico. Lo primero, la primera pauta que he cambiado es forzarme, sacar tiempo y forzarme a andar una media de entre 7 y 10 kilómetros diarios. Ya sé que ahora todo el mundo suele decir, claro, es que tú tienes tiempo y yo no lo tengo y ta ta ta ta. Sí, bueno, claro que cada uno tiene sus circunstancias, todo el mundo puede desviar algo de tiempo para andar y si no lo puedes desviar, puedes sustituir. Todo tiene que ser partiendo de tu voluntad. Si tú no tienes voluntad y lo que quieres es ir a todos los sitios en coche, en transporte y no quieres andar, pues yo aquí ya no puedo decirte nada más. Eso tiene que ser algo que parta de ti. La idea aquí es asegurar andar entre 40, 50 o una hora al día, más o menos. Yo en mi caso, ¿qué he hecho? Pues lo que he hecho es forzarme a no ponérmelo tan fácil. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una estación de tren que tengo que coger todos los días a 200 metros de mi portal, pues me esfuerzo a irme andando hasta la siguiente parada de tren, en mi caso la de Sol, aquí en Madrid, ¿no? Que queda aproximadamente pues a un kilómetro y algo, un kilómetro y medio aproximadamente. De esta forma ya me aseguro que entre ir y venir ya tengo que andar 3 o 4 kilómetros, no me acuerdo exactamente, pero vamos, por ahí andará la cosa. Pero es que luego en el día a día hay más momentos en los que me muevo, pues aprovecho para, si puedo dar un rodeo, pues doy un rodeo. Y ese es el tema, que sí que me diréis que no hay tiempo y todo el tema, pero he dicho mucho tema, bueno, no pasa nada, me lo perdonáis. El asunto es que sí que tenemos tiempo para ciertas cosas, como por ejemplo para ver la tele o para ver series, que está muy bien. Plantearos que igual que sacáis tiempo para el ocio, para ver series o para otras chorradas, bueno, chorradas, para otras actividades que pueden ser menos importantes a nivel vital, hay que sacar tiempo para andar. Y ya está, o sea, no hay mucho más que decir al respecto. Y muchas personas pensarán, ¿y es esto suficiente, no? Para cubrir la necesidad de ejercicio físico. Nunca es suficiente y si puedes hacer más, pues mejor. Pero ya te digo de entrada que esto, sin ser suficiente, es mucho, porque es un hábito, es algo que se repite todos los días y eso quiere decir que todo va sumando y que además como lo vas a hacer automáticamente te vas a acostumbrar, digamos que va a ser algo que hagas sin sufrir. En mi caso yo lo que he hecho es asociarlo a una actividad que me gusta mucho, que es escuchar audiolibros o escuchar música o escuchar podcast, y entonces es como un momento de relajación y así he conseguido que ese momento se convierta en algo gratificante. A nivel de salud, porque me estoy moviendo, y gratificante a nivel, digamos, lúdico, ¿no? Porque estoy disfrutando de algo que me da mucho placer, que es escuchar libros o podcast. A mí me ha funcionado asociar estos pequeños cambios de hábito a actividades que me gustan mucho. Porque evidentemente cuesta un poquito cambiar, ¿no? De un día para otro y además hacer algo que está un poco fuera de tu normalidad, cuando además hemos estado haciendo habitualmente actividades mucho más sedentarias o nos hemos movido más en coche o en transporte público. Así que en este momento hay que superar esas barreras, en este primer momento, hasta que te acostumbres. Y una de las maneras que me han funcionado, por lo menos a mí, es a través de la asociación de un tema que me gusta, que es escuchar audios. Tú tienes que encontrar tu sistema, tu motivación, ¿no? Tu interruptor, digamos. Mucha suerte. Inténtalo. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. El aire que tenemos es el mismo. Nos ponemos la escafandra para respirar. Como podemos ver al final, lo que tenemos que hacer, el objetivo es mover el culo. Cuando tengas una oportunidad, hazlo, muévete y no te dejes vencer por todas las tentaciones que nos rodean, que son muchas, para que no hagamos nada de esfuerzo físico. Entiende como estas tentaciones, el uso del ascensor, el uso de las escaleras mecánicas, los pequeños paseos, insisto, son pocas cosas y no son tantas y es simplemente habituarte a sustituirlo. O sea, no utilices el ascensor en el trabajo, a menos que tengas que subir 40 plantas, que en Madrid o en España habitualmente no tenemos que subir tantas plantas, pues sube andando. Si acaso son 7 plantas, 8 y te enganchas mucho, pues una vez subes andando, otras lo haces en el ascensor, pero que demos pie por lo menos a utilizar, ¿no?, nuestro cuerpo, nuestras piernas. Y con eso ya vas a conseguir un gran adelanto. Pero ¿por qué te estoy hablando de todo esto si esto es un podcast de consumo responsable? Bueno, pues porque si lo piensas, el mejorar tu salud, ¿en qué va a afectarte, ¿no? Va a afectarte a poder disfrutar de otras cosas y a que no hace falta invertir mucho dinero ni comprarte tonterías tecnológicas para hacer ejercicio, ni apuntarte siquiera a un gimnasio. Si es que eso está bien, es un complemento, pero que es que realmente es mucho más sencillo. Es más sencillo, es ponerte en marcha y ya está, simple y llanamente. Es mucho más sencillo moverse que ponerse a dieta. Y ojo, que no me entendáis mal, que hay dietas que hay que hacer por motivos médicos y eso es una cosa. Yo me refiero a las dietas habituales que solemos hacer para perder kilos, que es mucho más complicado. Y que además las dietas siempre son temporales, porque en cuanto dejas de seguirlas, vuelves a tu estado anterior. Si es que lo que cuenta son los hábitos. Y por ejemplo, lo que es absurdo, como veo a veces, es gente que se pone a dieta y luego se toma unos cubatas. Pero si te has estado currando durante no sé cuánto tiempo una dieta, no la jodas tomando alcoholes fuertes y, bueno, alcoholes en general, en un momento dado, porque entonces todo el esfuerzo que has hecho, bueno, pues somos así. Somos así de contradictorios y de tramposos con nosotros mismos. Yo también lo he hecho, ¿eh? O sea, que aquí nadie se piense que yo soy pluscuamperfecto, porque yo también la cago habitualmente, incluidas temas de dieta, alimentación y de ejercicio. Pero que es así, que seamos realistas, porque es el primer paso para cambiar. Y aquí te voy a recomendar un refrán estupendo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No te muevas mañana lo que te puedas mover hoy. Cada vez que tengas oportunidad, muévete, muévete, muévete. Insisto, no pierdas oportunidades. Y esto me lleva al siguiente punto, a las siguientes pautas. La alimentación. La alimentación es algo fundamental. Algo en lo que nos tenemos que reeducar y tenemos que plantearnos como un hito, ¿no? En nuestros objetivos anuales. Porque es que realmente nadie tiene una alimentación perfecta, equilibrada y saludable en general. Habrá gente que sí que tenga dietas saludables y recomendables y muy buenas. Todos hacemos muchísimas excepciones, pecamos y todos tenemos malos hábitos. Así que vamos a darle un repaso a este tema. Tema importantísimo dentro del consumo, ya que la alimentación supone una gran partida dentro de nuestros presupuestos, dentro de nuestros actos de consumo. Estamos validando un montón de modelos, de fórmulas que se perpetúan gracias a nosotros mismos, los consumidores, como pueda ser el que existan en los supermercados o en las tiendas, alimentos malsanos que consumimos sin parar. ¿Que somos totalmente culpables los consumidores? Sí y no, porque también debería haber una legislación que velara. Esto es un tema ya de opinión, pero el hecho es que los alimentos ultraprocesados están ahí. Los compramos y los consumimos. Y haces continuas excepciones que convierten esa dieta mediterránea en una dieta poco saludable, porque si la dieta mediterránea se basa en comer verduras, frutas y legumbres y nosotros nos estamos hinchando a comer otras mierdas, pues ya no es una dieta mediterránea como tal. El nombre puede ser mediterráneo, pero lo que es el fondo, pues no lo es. Y empieza a mirar tu despensa, a ver qué es lo que encuentras. Pero por partes, que esto es muy complejo, así que voy por partes para no marearos. Que conste que no soy un nutricionista, que yo escucho a la gente que sabe de esto y que si queréis podéis echar un vistazo a las notas del programa para ir a esos espacios y conocer a esas personalidades, ¿no? A esa gente que tanto sabe de esto y que se dedica, que son sanitarios, etcétera, etcétera. Para hacerlo sencillo, vamos a empezar con cosas obvias. Por ejemplo, dejar o reducir mucho el consumo de azúcar en mi dieta habitual. Esto es bastante difícil, aunque pensemos que no, ¿eh? ¿Por qué? Porque desde pequeños nos hemos acostumbrado a los sabores súper dulce. Un dato, el Colacao Nesquik que compramos o que se compra habitualmente en los supermercados es más o menos un 75% de azúcar y un 25% de cacao. Con eso os digo todo. Y no penséis que esto es lo normal, que si tú te compras el cacao natural y lo mezclas con azúcar, te haces tú la proporción y te acostumbras, disfrutas exactamente igual de eso, que tampoco es lo mejor del mundo, el tener que tomar siempre Colacao con la leche, y ni siquiera es obligatorio que estemos tomando continuamente leche, pero en fin, partiendo de que continuemos con esta dinámica, ¿no?, de ingesta de leche, y yo soy bastante aficionado, por lo menos hazte tú la mezcla, si es que no cuesta nada. Bueno, cuesta como todo comprártelo, pero que más cuesta comprar azúcar a precio de cacao, que eso sí que es una estafa total. Y además no es nada sano meternos continuamente azúcar en el cuerpo y, lo que es peor, meternos continuamente azúcar en el cuerpo sin que seamos conscientes de ello. También me lo he quitado de los yogures, que en ocasiones me tomo. No es que sea un gran consumidor de yogures, pero alguno me tomo de vez en cuando. Tampoco soy demasiado lechuzo ni golosón, intento no tomar nada de bollería y de vez en cuando es verdad que hacemos un bizcocho en casa o que como unas magdalenas en algún momento, pero siempre procurando que sea eso, una excepción, no que sea habitual en la dieta, que no que sea yo desayuno magdalenas, que es lo realmente chungo de esto, ¿no? Que lo conviertas tú en un hábito y lo tengas todos los días encima de la mesa cuando vas a desayunar. Pero no penséis que soy tan rarito. Que a mí me encanta tomar un poco de chocolate de vez en cuando. Y de hecho, tengo chocolate en casa, pero me lo compro de 70% de cacao con jengibre, con canela. Y es una golosina. No es necesario tomar chocolate, pero está muy bueno. Pues un poquito de vez en cuando. Si te comes media tableta, pues malamente, ¿no? Estos son un poco, bueno, el resumen, ¿no?, de todo lo que he podido hacer respecto a la ingesta de azúcar. Vamos a continuar con otras cosas. Ahora viene lo más peliagudo, lo que la gente en general más consume y contra lo que no está dispuesta a luchar en absoluto. El alcohol, las cervezas, las copas. Atención, que aquí tenemos nuestro talón de Aquiles. Todos los que habitualmente salimos, nos relacionamos o alternamos por ahí, hemos bebido alcohol, hemos tenido ritos de iniciación unidos al alcohol, hemos visto el alcohol en nuestras casas, nuestros padres, familiares siempre han utilizado el alcohol como ese elemento socializador, ¿no? De consumo habitual. Hemos aprendido como buenos seres humanos que hay que tomar alcohol mal. No deberíamos tomar alcohol. El alcohol es malo. Malo para la salud. Es un veneno. Es un veneno como el tabaco. Ya sé que soy muy pesado. Me vais a odiar. Yo estoy aquí para deciros que he intentado hacer este año que haya mejorado mi salud y que afecta también al tema del consumo. Pues bueno, os voy a decir otra realidad. Consumir alcohol es muy caro y te estás metiendo mierda para el cuerpo. Eso es básicamente lo que quiero deciros. ¿Cómo conseguir, ¿no?, dejar de consumir alcohol? Pues esto es complicado, es cambiar hábitos y es cambiar y eso implica esfuerzo y voluntad. Oye, que si no bebes alcohol, pues mucho mejor, porque eso que te quitas. Y no pienses que eres una oveja negra ni una persona aburrida. No, tú eres una persona triunfadora desde ya. Lo que pasa es que, como habitualmente todo el mundo bebe, pues la visión está como cambiada, ¿no? Pero no, no beber es bueno, beber es malo. Y si vas a beber alcohol, que sea de vez en cuando, no que sea una cosa habitual. ¿Yo qué he hecho para reducir la ingesta de alcohol? He ido pasito a pasito quitando esos pequeños momentos donde se había instaurado el tema de tomarse una cerveza. Como por ejemplo, mientras cocinaba por las noches y hacía la cena. Bueno, voy a abrirme una cerveza. No, no hace falta. Y si empiezas a quitarte un poco un día ese momento y lo sustituyes simplemente por agua, así que no hace falta que te tomen nada, pues eso que te has quitado y vas ampliando de lunes, martes, miércoles, al final de lunes a viernes he conseguido no tomar nada de alcohol y estoy en esa fase en la que los fines de semana me doy la licencia de tomar unas cervezas, tampoco pasándome, o sea, no hace falta beberse litros de cerveza, sino que tomarte alguna, y tengo la pretensión durante el 2019, chan, de quitarme absolutamente o de no recurrir habitualmente a la cerveza, aunque sea solamente en fines de semana. A ver qué tal. Por el momento ya te puedo decir que dejar de consumir cerveza diariamente además es un ahorro. Sí, porque es que todos esos vicios que nos dominan, todos esos hábitos de consumo que nos gobiernan y que nos dominan, nos obligan a gastarnos mucha pasta. Tú no te has planteado nunca cuándo te puedes llegar a gastar si te fumas un paquete de tabaco al día y te bebes dos tercios en un bar. Ponte con un papel y suma de lunes a viernes o de lunes a domingo, multiplica mensualmente y anualmente, a ver cuánto te da. Y eso que te estás metiendo es pura mierda en el cuerpo, o sea que ni siquiera estás haciendo con ese dinero algo que te vaya realmente a beneficiar. No, es que a mí me gusta mucho fumar y tomar cerveza, me da mucho placer. Eso es un poco una historia que nos contamos, de verdad entre comillas, y que es fácilmente sustituible por otros hábitos mucho más sanos y baratos, que si no te fías de mí, de nuevo te remito a que escuches charlas acerca del tema y verás que no es tan complicado. Bueno, complicado, no es plan de poner adjetivos, ¿no? De complicado o no complicado. A mí, por ejemplo, me ha costado y me cuesta mucho no morderme las uñas, que para una persona que no tiene esa manía, pues no supone ningún problema. Y a mí me cuesta, pero bueno, lo he conseguido todo. Es cuestión de tener un poquito de voluntad y, como digo, accionar esos interruptores cada vez que te va a surgir el desencadenamiento de ese mal hábito para sustituirlo por otro. Es una cosa un poco tediosa, pero se puede hacer y lo único que sí os advierto es que requiere un poco de voluntad, pero tampoco hace falta matarse ni sufrir muchísimo para hacer estos cambios. Otro hábito que he cambiado, otra pauta importante a tener en cuenta y que a mí me ha ido bien y que esto sí que puede estar también muy relacionado con el tema del consumo, es el hecho de comer fuera de casa. Sí, bueno, comer fuera de casa o pedir comida de fuera para que te la traigan a casa. En fin, no cocinar. Y es algo que a todos nos duele. Todos tenemos que invertir mucho tiempo en la cocina, luego limpiar, recoger. Es un curro y es una inversión de tiempo y somos bastante egoístas, y yo me incluyo, y nos gusta tener tiempo para nuestras cosas. Pero ya os adelanto que el hecho de invertir tiempo en cocinar va a permitirte ahorrar mucha pasta para gastártela en cosas que molen, como viajar, lo que es hacer actividades con tus amigos, y vas a poder mejorar muchísimo tu salud. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque al final, cuando comemos fuera, comemos comida que no hemos cocinado nosotros, no sabemos con qué sustancias se han cocinado, qué materias primas han utilizado, ¿no?, para preparar esos menús. Solemos comer mucho más de lo que lo solemos hacer habitualmente, porque nos lo ponen delante y somos bastante limpiafondos, por lo menos yo. Y además es que tendemos a elegir cosas poco saludables. Al final recurrimos a lo de siempre, ¿no? A las pizzas, a comida china, que no tengo nada en contra de la comida china, pero desde que he tenido varios episodios de diarreas. ¿Por qué voy a tener yo que pasar un mal rato y no fiarme, ¿no?, de lo que me echen, de los aceites, que también te lo echan en el bar Paco de al lado? Pues, ¿por qué? Pues no tengo por qué hacerlo y lo hago yo. Y bueno, pues desde que no como fuera de casa y me controlo en este aspecto, ha contribuido para lo que os digo, para mejorar el tema de mi colesterol, que tampoco estaba yo muy bien, siempre he andado en el límite. Y es uno de los sistemas más óptimos, ¿no? Controlar lo que comes, en cantidades, pero por supuesto en calidades. Y además, bueno, pues te aficionas y como dedico tanto tiempo a la cocina, pues al final no paro de escuchar libros. No hay mal que por bien no venga. También hay que ser positivos en esta vida. No todo aquí va a ser per series, ¿no? Hay que currar un poquito en la cocina y además aprendes un montón de cosas interesantes y si lo consigues convertir en una actividad más o menos placentera, pues oye, tampoco está tan mal. Y piensa también en el impacto ecológico, porque no nos damos cuenta, ¿eh? Es verdad, ahora en las oficinas, pues que hay muchas personas que piden sus menús online, se los traen y que tampoco a lo mejor son comidas demasiado horribles, ni insalubles, ni nada. ¿Insalubles? ¿Insalubres? Pero pensemos en los recipientes. ¿Vosotros sabéis la cantidad de plástico en tupper que se generan diariamente? Yo que trabajo en una empresa muy grande, es que son kilos y kilos de plástico. Entonces, bueno, si cada uno de nosotros nos curramos nuestra comidita en casa, nos llevamos nuestro tupper al trabajo, nuestro tupper de cristal, que reciclamos diariamente, pues yo creo que es bastante más sostenible. Y sé que es incómodo, sé que tenéis que currar, sí, lo sé, pero pensemos un poco en el entorno, ¿no? O sea, es que tenemos que hacer algo si no queremos que nos coma la mierda. Y no vale con irse a una manifestación un domingo que nos apetezca salir a protestar, que mira el medio ambiente, qué mal está. Es que luego hay que currar, luego parte de cada uno el esforzarse. Como, por ejemplo, también el hecho de dejar de utilizar toallitas desechables de estas, que serán muy cómodas, pero joder, que no pasa nada, que te puedes limpiar con una botella de agua, que yo qué sé, es que hay muchas maneras, con un papel, ¿sabes? No hace falta llevar siempre toallitas que contaminan muchísimo. Para todo, otro hábito, comprar continuamente botellas de plástico de agua mineral. Pero, ¿qué es esto? Es una locura. Pero si nos podemos comprar una botella de metal, de estas que no tienen residuos ni cosas malas, que dicen, no, qué cara. Caro es comprarte todos los días una botella de agua mineral y tirarla a la basura, que no tiene ningún sentido. Comprarte una botella es reciclable. Todas esas pequeñas cosas son las que tenemos que pensar. Y en el tema de la comida diaria, es que impacta muchísimo porque es que gastamos mucha mierda. Ahí dejo este apunte dentro del tema de la alimentación, de consumo responsable, o sea, piensa en la pasta, piensa en tu salud y piensa en el medio ambiente, es que son todo beneficios y lo único malo es que vas a tener que currar más. Sí, es así, no se puede hacer magia, a menos que te dediques a ser crudo y vegano y a comer peras y manzanas, frutos secos y cosas que no haya que cocinar. La verdad es que no hay muchas opciones, te tienes que dedicar a la cocina un poquito. Además, os voy a confesar una cosa, que yo estuve 2 años comiendo fuera de casa menú del día, ¿eh? Por ahí, por los bares y restaurantes del centro de Madrid. Bueno, al cabo de los 2 años, yo creo que había engordado como 9 kilos y tenía los índices de colesterol por las nubes, por lo que os digo, porque es que al final te ponen el primero, el segundo y encima postre y día sí día también, que si el flan, que si el helado. Claro, no te conformas con una manzanita, con una naranja, es que ya que vas ahí a comer y vas a pagar, pues que te pongan un postre de currado. Y fijaros bien lo que decía un nutricionista, creo que era Aitor Sánchez, que nos fijemos ya en las pocas oportunidades que tenemos de comer fruta incluso en los menús del día. O sea, lo raro ya no es que te ofrezcan la tarta de queso, los dulces o los helados y tales, que te ofrezcan frutas, que a veces pides fruta y ya no tienen. Eso dejo ahí la anécdota para que nos hagamos una idea de que incluso la fruta, que supone que es lo más barato, los alimentos súper procesados estos, los alimentos, los postres que ya están hechos, son los que más están triunfando y seguramente los que más a cuenta les salgan a los restaurantes. Y seguimos adelante con la alimentación. ¿Qué otra cosa ha intentado mejorar y que también afecta bastante al tema del responsable consumo? Pues es en minimizar el consumo de carne. Y aquí, claro, ya empiezo a oír voces por ahí de ya está aquí el vegetariano plasta. No soy vegetariano y tampoco creo que haya que considerar a los vegetarianos como gente plasta. Aunque yo tenía una visión muy distorsionada de ellos y siempre los he criticado y he tenido prejuicios, pero es verdad que es que lo de consumir carne a los niveles que se nos están, no sé, que se nos pide, ¿no? Desde los anuncios o desde las ofertas gastronómicas que tenemos, es que tampoco ni me atrae y además me parece exagerado. O sea, no puede ser que tengamos que comer tantísima carne continuamente todo el rato y encima esa carne, producirla, no creo que sea mentira, sea tan horrible para el medio ambiente. Digo que no creo que sea mentira porque aquí ya estarán los negacionistas pensando en que todo es un cuento de los rojos o algo así, ¿no? Lo del tema de lo que contamina producir carne a nivel industrial. Pero bueno, yo creo que no es mentira. Yo creo que alimentar animales para producir carne de manera industrial no sale caro. Sale caro al medio ambiente. Bueno, pues el capitalismo no siempre tiene en cuenta la supervivencia del hombre, paradójicamente, porque acabado el hombre, se acabó el capitalismo. El asunto es que, tal y como lo estamos planteando, es una pasada. A nivel de salud, parece que tampoco es lo mejor. A día de hoy, después de haber pasado épocas fastidiadas en temas de alimentación, con guerras y tal, durante el siglo XX, parece que estamos enfermando más, pese a tener mejores condiciones. Y no es que no lleguemos a viejos o que la medicina pueda ocuparse de nosotros, sino que como nuestra calidad de vida. Todos vamos hacia el sobrepeso, somos todos. O el ser humano no está preparado para tener sobrepeso y yo creo que eso nos está perjudicando seriamente. ¿Qué es por la carne? No, pero participa. Y participa en una dieta donde ese consumo desplaza a otros alimentos interesantes. Habrá que comer más legumbres, más verduras y la carne, pues comerla de buena calidad en una medida determinada. Yo os tengo que reconocer que es que me da un poco de cargo de conciencia cuando como carne o para hacerme la ilusión de que esos animales no hayan sufrido tanto, pero la verdad es que es lamentable ver las imágenes y el sufrimiento con que terminamos con esas vidas. O sea, ya sé que son cerdos o que son vacas. No sé, a mí me revuelve un poco la tripa el hecho de ver esa crueldad. Y eso que yo me estoy beneficiando de ella, pero aún así, no sé, son de esas contradicciones personales y lo que he decidido es ir hacia un consumo más moderado, simplemente. Desde luego, hace mucho tiempo que ya, si quiero comerme unos nuggets porque el chaval le gustan a mi hijo y a mí también, que no lo voy a negar, bueno, pues me compro un pollo de buena calidad, de corral, en un sitio de confianza que veo que al cocinarlo no suelta litros de agua, pues algo de confianza me da. Y me lo hago yo, que a veces da mucha guerra el hacer las cosas uno en casa, pero que te acostumbras y no es tanto. Y luego los resultados, yo creo que está mucho más rico, vamos. Bueno, ya hemos hablado ya de un montón de pautas de estas que me puse en el 2018 para mejorar, pues sobre el consumo de alcohol, el consumo de azúcar, alimentación en general, ejercicio, hábitos, ¿no?, dentro de la actividad física. Y yo creo que bueno, no sé si os parecerá interesante o no, seguro que alguna idea habéis podido coger para ponerla en marcha. Yo repito que esto lo baso en lo que yo digo que son mis pragmáticas verdades, son cosas que yo estoy viviendo en mí mismo y que me han funcionado. No sé si te van a funcionar o simplemente te van a encontrar mejor, pero a mí me ha ido bien. A corto o medio plazo vas a notar una mejoría sustancial. Ahora voy a entrar en el tema. Bueno, uno de los temas más suculentos, más importantes dentro de nuestras vidas, dentro del consumo que habitualmente dedicamos en nuestras partidas presupuestarias familiares o individuales, que son las dedicadas al ocio, a divertirnos. Muchas personas tienen un remanente, tienen dinero reservado, ¿para qué? Para divertirse. O sea, lo que quiere hacer la gente en la vida no es precisamente ir a trabajar todos los días, madrugar o limpiar la casa. Lo que quiere la gente es divertirse, salir con los amigos, viajar, ir al cine, pues eso, ocio. El ocio es fundamental y cómo lo enfocamos, cómo pensamos que vamos a disfrutar de nuestro tiempo libre, nos condiciona mucho y nos puede crear ciertos hábitos que a lo mejor no son los mejores. Podemos ir hacia otros lugares mucho más interesantes o podemos disfrutar más de la vida, pero hay que planteárselo por lo menos. Y esto del ocio es muy variable. Cada uno tenemos una forma, ¿no?, para divertirnos o de disfrutar del tiempo. Hay quien lo hace con el fútbol, hay quien lo hace con una serie, hay quien lo hace yendo al cine, hay quien lo hace leyendo, hay quien lo hace escuchando música, yendo a conciertos, hay quien disfruta saliendo al campo, no sé. Hay quien disfruta directamente quedándose en casa porque le gusta estar en su casa o le gusta vaguear. Yo te voy a contar el ocio desde mi punto de vista. Mi punto de vista es de una persona que le gusta la actividad, pues salir de casa, digamos. Me gusta hacer ocio fuera de casa, me gusta disfrutar del aire libre y me gusta estar con mi familia. Entonces, todo eso unido a mis circunstancias, ¿no?, pues económicas, el presupuesto que tenemos disponible para gastarnos en ocio y tal. Eso es lo que configura, digamos, todos esos parámetros, los que están configurando cómo enfocamos nuestra forma de divertirnos. Hay cosas que nos hemos propuesto durante el 2018 y lo hemos conseguido, y eso es lo que quiero compartir con vosotros. A ver si os sirve para que lo aprovechéis y lo apliquéis a vuestro modo de vida. Os cuento un poco mi situación para que podáis comparar, ¿no? Porque ya que voy a contar mi experiencia, os tengo que poner en situación para que podáis haceros una idea, podéis comparar. Nosotros somos una familia, una pareja con un chaval de 9 años. No tenemos coche y vivimos en Madrid. Partiendo de esa premisa, bueno, tenemos unos ingresos normalitos, normal y corriente. Con esas premisas, pues tenemos que organizarnos nuestro tiempo libre Y una de las facetas que nos gusta explotar es salir, nos gusta caminar, nos gusta salir al monte. No penséis que somos grandes montañistas, ni senderistas, ni nada por el estilo. Nos gusta salir de manera nada complicada, porque también es verdad que vamos con un chaval y aunque no fuéramos con él, tampoco es que nosotros vayamos a hacer alpinismo de alto riesgo, ni mucho menos. Pero es que no hace falta. Si es que una de las premisas que siempre seguimos es simplicidad. Cuanto más simplificamos los planes, más fácil es llevarlos a cabo. Si nos complicamos mucho la vida, al final lo terminas aplazando, porque para que se den las condiciones óptimas para realizar una actividad complicada, o sea, es que al final no la haces. Y nosotros preferimos disfrutar habitualmente de algo sencillo que puntualmente de algo complicado. No sé si me explico claramente. Pero vaya, que te invito a que explotes tu territorio. O sea, que es que hay muchas cosas cerca de ti interesantes de ver y de hacer que son compatibles con que a lo mejor te escapes al otro lado del mundo de vez en cuando, si tienes oportunidad, por supuesto. Pero que es mejor disfrutar habitualmente de algo que no dejar tu ocio de turismo para viajar una vez al año, 7 días por ahí, o sea, pero yo prefiero, ¿no?, dejar esos viajes para cuando se pueda y muy bien, a mí también me apetece irme a otros lugares. Y mientras tanto, pues oye, aquí alrededor tenemos un montón de sitios súper chulos. Como no te quiero aburrir, si te interesa, te miras las notas, el post que he publicado y ahí te dejo referencias de dónde he estado, de sitios que me han encantado, por si te sirven de idea, ¿no?, para montarte tu propio viajecillo, que lo disfrutes. Yo hemos conseguido ir a unos cuantos sitios y nos han encantado. Pocos sitios a los que vamos nos han defraudado. Lo chulo es salir con la familia, disfrutar, pasártelo bien y tener un día agradable y que permita conocer algún sitio que no conocías, vaya. Otro hábito que he intentado mejorar durante este 2018 y que pretendo seguir mejorando durante el 19 es el tema de escuchar audios, podcasts, audiolibros que me hagan feliz y que me llenen y que me dé la sensación de que no estoy perdiendo el tiempo. Me encanta escuchar a gente que dice cosas interesantes porque hay muchas personas que saben un montón y si vosotros abrís las orejas veréis que es increíble lo que sabe el personal y lo ignorantes que somos, ¿no? Por lo menos a mí me pasa habitualmente. Hay muchos momentos en los que no se puede hacer otra cosa que no sea escuchar. Por la actividad que estés haciendo en determinado momento, como sea caminar, o como sea, por ejemplo, cocinar, o como sea, yo qué sé, cualquier cosa que te impida fijarte, ¿no?, en un texto, pues puedes aprovechar para escuchar. Podcast, música, audiolibros, la oferta es muy amplia y tenemos la tecnología de nuestra parte por el momento y es fácil acceder a los contenidos. Y si estás dispuesta a pagar un poco, te aseguro que tienes opciones muy, muy interesantes. Evidentemente, nos gusta que las cosas sean gratis y no te digo que no puedas encontrar podcast de calidad gratis, pero como te comento, si quieres ir un poco más allá, puedes identificar aquellas referencias, ¿no?, que lo hacen muy bien, que te gusta mucho cómo hablan o que los contenidos son realmente excepcionales y puedes aportar un poquito. Bueno, y está por venir esto del Netflix, de los podcasts y tal. O sea que, aunque esto esté evolucionando rápidamente, puedes empezar a investigar y a sacar tus propias playlists de gente que mola y que te va a informar y te va a enseñar un montón de cosas interesantes. Literatura, alimentación, tecnología, cine. Y lo mejor de todo es que está contado desde el corazón, porque la mayoría de las personas que se dedican a esto es gente que no lo hace por dinero, lo hace porque le gusta y te dedica su tiempo, ha cogido un micro como yo en este momento y se ha dedicado a grabar un audio y a informarse para compartirlo con quien quiera escucharlo. Y esto no está nada mal, ¿no? De hecho, a mí me gusta tanto que se ha convertido en ese interruptor del que hablaba antes para poder y adquirir buenos hábitos, es decir, para poder empezar a hacer cosas que no estoy acostumbrado a hacer, como por ejemplo introducir rutinas de movimiento, de ejercicio físico en el día a día, que en un principio nos pueden dar un poco de pereza, pero que si lo asocias a una actividad tan apetecible como escuchar cosas que te interesan y de paso convertir esos momentos en un espacio de tu tiempo donde te puedes aislar un poco del mundo, pues a mí me parece simplemente fetén. Pero es que para ir un poquito más allá, pude probar por 15 días, creo que era la plataforma de audiolibros Storytel, que no tengo ningún tipo de afiliación ni de beneficio comercial, yo os lo digo porque simplemente la utilizo. Pues probando esta plataforma durante 15 días me di cuenta de que además podía escucharme libros, pero escucharme libros conectando, no escuchándome las cosas ahí como de fondo, sino que realmente podía seguir el hilo. Empecé escuchando ensayos, pero luego también me he atrevido con novela y la verdad que muy bien. Porque hay momentos del día en que quizás es un poco difícil seguir el hilo de una novela, pero en otros momentos de actividad doméstica, de cocina o de simplemente caminar, sí que me puedo concentrar. Así que he conseguido aumentar y disfrutar de un mayor número de libros, simple y llanamente. En estas vidas que tenemos tan llenas de cosas y tan poco ociosas, pues yo me conformo con haber podido disfrutar de más títulos. En las notas del programa te dejo un listado de todos los libros que he podido leerme y escucharme durante este 2018 por si te interesa coger alguna idea, que nunca viene mal. De paso puedes mirar también el listado de podcasts que escucho y si no estás metido en este mundo, pues siempre es el punto de partida ideal para convertirte en un consumidor habitual de podcasts. Seguro que no te vas a arrepentir. Puedes empezar por descargarte la aplicación de podcasting de iVoox, por ejemplo. Puedes instalarte un Podcatcher, que es una aplicación que se ocupa de gestionar tus podcasts en tu móvil, en tu iOS o en tu Android. La verdad es que te lo pone mucho más fácil. A veces hay que pagar un poco, pero tranquilo o tranquila, que es muy poco dinero. Para que te hagas una idea, yo creo que el mío me costó Ucast, que es el que yo utilizo, costó cerca de 3,5 euros o 4, no me acuerdo. Pero vamos, en ese orden de pasta hablamos. Quizás ese refrán que dice, dime con quién vas y te diré quién eres, algo así, pues también se podría aplicar al mundo del podcasting y se podría decir algo parecido a dime qué escuchas y te diré quién eres. Porque al fin y al cabo nos gusta escuchar de lo que nos gusta y de alimentarnos, ¿no?, nuestro cerebro con ideas afines, aunque también sirve para escuchar otras ideas y a lo mejor contrastar y cambiar de opinión, que también es una buena forma de aprender. A mí me parece que es importante seguir aprendiendo y esto, como no tienes que hacer mucho más que escuchar, por eso me parece tan útil y tan un arma tan buena para incentivarnos un poco el cerebro. Los fracasos son muchos, me los he apuntado. Bueno, yo y tú y el de más allá, pues como es habitual y normal, pues no todo lo que nos planteamos a principio de año sale. No siempre, no solemos estar contentos con nosotros mismos en general, porque es muy complicado sacar tiempo y respetarnos a nosotros mismos, ¿eh? O sea, que no tiene nada que ver a veces con temas de tiempo y dinero, sino también con ser serios, ¿no?, y consecuentes con nuestras decisiones. Es cuestión de organización y es cuestión de priorizar, porque 24 horas las tenemos todos estamos muy ocupados. Sin embargo, bueno, cada uno tiene que reservarse sus momentos y lo que tenemos que hacer es poner orden, ¿no?, en nuestro ocio y sacar pequeñas parcelas para dedicarlas a una u otra cosa. Y es lo que yo creo que no lo llevo nada bien y lo que creo que debo cambiar durante este 2019, a ver si soy capaz de sacar más tiempo de esos ratos de descanso, ¿no?, para poder dedicar a otros asuntos y a sacar otros proyectos adelante, que como todo, pues los proyectos llevan mucho tiempo. Y no solamente proyectos, también me refiero al simple hecho de poder compartir ratos con la gente que quieres, con los amigos, con la familia, porque no todo es dedicarnos a uno mismo, ¿no? O sea, que está muy bien sacar tiempo para hacer cosas que nos gustan en nuestros ratos libres o los que no son tan libres, pero también está bien acotar, ¿no?, y reservar espacios para compartir, porque si no nos dejamos llevar, o por lo menos me pasa a mí, yo lo considero como un fracaso, que me dejo llevar un poco por la comodidad y al final lo que ocurre es que pasa un año y pico y no he visto a tal persona o no he visto a mi abuelo en 4 meses cuando es una persona que tiene 91 años, o sea, y que hay que aprovechar mientras se pueda el disfrutar de su compañía. Pero como digo, lo que más ilusión hace, por lo menos a mí, en mis pragmáticas verdades, es conseguir sacar adelante un proyecto, aunque sea de una manera un poco pedestre, aunque no esté al nivel que debería estar, o sea, para competir, ¿no?, con otros referentes. Pero bueno, poder estar ahí y poder mejorar, poder estar orgulloso de lo que uno hace. En mi caso, por ejemplo, mantener mi grupo de música adelante, poder hacer unos cuantos conciertos dignamente, pasarlo bien, ir a ensayar, montar los temas, que suenen como Dios manda. Y eso es lo referente a la música, porque aparte de eso hay otras cosas. No me centro solamente en un tipo de proyecto. A lo mejor también es importante y me haría mucha ilusión poder hacer la web de mi padre, que es pintor, y que es que a este paso llevo mucho tiempo aplazando el dedicarle tiempo. Bueno, aunque le haya dedicado algo de tiempo, porque siempre dedico tiempo, pero no termino de sacarlo. Y es que esa sensación de no verlo hecho me termina frustrando. Así que es otro debe que me pongo, el acometer pequeños proyectos, sacarlos adelante y sentir que he avanzado un poco. Ya ya mejoraremos y lo perfeccionaremos en el futuro en la medida de lo posible. Y me gustaría avanzar con el tema del inglés. No es que me preocupe muchísimo el tema del idioma, no hablo inglés ni mucho menos fluidamente, lo entiendo al nivel de poder escuchar vídeos técnicos, charlas con subtítulos ahí y tal, pero evidentemente necesito mejorar. Así que he descubierto que si hago los cursos que quiero hacer, los que me compro, que yo me compro cursos porque creo que es mucho más cómodo y que además están más currados y me lo van a poner todo mejor, pues cuando me compro un curso me lo compro en inglés. Y así hago el curso, aprendo y además repaso un poco el idioma. Me está funcionando. Lo he hecho una vez con un curso de unas 7 u 8 horas y ya me aseguro 8 horas de escuchar inglés. Y además si aprendo lo que se supone que tengo que aprender, pues ya estoy ganando mucho más. Voy a seguir adelante, ya os contaré qué tal me va este tema. Bueno, y por supuesto, no todos mirarme al ombligo, que también me preocupa mucho el seguir haciendo cosas súper divertidas, por lo menos gratificantes para mí con mi hijo, con mi pareja, con la familia, poder seguir haciendo cosas los fines de semana, porque pese a que quiero hacer muchos temas personales de mi proyecto, de mi blog, de mis podcasts, de mi música y estas cosas, ¿no? Ir al gimnasio también, o hacer ejercicio, alimentarme bien, cocinar, bueno, leer muchos libros, ver muchas películas que me gusten, todas estas cosas que no son solamente de mí, sino que es algo que creo que compartimos la mayoría de los seres humanos. Además de todo eso, hay que saber estar en consonancia, ¿no?, con la gente con la que vives y poder tener tu espacio, ¿no?, y seguir haciendo en nuestro ocio cosas que nos permitan estar activos, porque si no, no sé qué os parece, pero si dejamos solamente espacios de grandes ocasiones, salir a sitios de vacaciones que están muy lejos, que están muy bien y que mola un montón, pues si lo dejamos solamente reservado para esas ocasiones que se dan pocas veces en el año, ¿qué hacemos el resto del tiempo? ¿Os habéis planteado qué hacemos, ¿no?, los fines de semana, aparte de trabajar, criar a la familia o atender las cosas domésticas? También hay que forzarse a salir, hay que forzarse a hacer cosas, o por lo menos yo lo creo así, para que luego, bueno, siempre y cuando te hagan felices esas cosas, para que luego uno tenga esa sensación de que merece la pena, ¿no?, de que uno está bien. Y eso ayuda a superar además muchos pequeños malos momentos que te van a atacar y te van a surgir en el día a día, porque nada está fuera... nada está bajo tu control ni bajo mi control, y pueden ocurrir cosas, pueden surgir problemas de salud, pueden surgir problemas laborales, pueden surgir un mogollón de cosas. Entonces lo mejor es que tú estés vacunado y tengas una coraza de felicidad a tu alrededor para poder protegerte y para poder atender a los que tú quieres cuando las cosas no vayan bien. Entonces, ese es fundamental para que estemos bien. Yo quiero seguir así, quiero ponerme esa meta para el 19 y ya os contaré, como digo, qué tal ha ido todo esto. Otra meta, y esta ya es la última, otro propósito, otro fracaso, ¿no?, que tengo que trabajar mucho, es no enrollarme tanto. Ya llevo muchísimo en este podcast, casi 49 minutos, no creo que nadie llegue hasta aquí para escucharme, pero si alguno habéis llegado, muchas gracias. Lo voy a dejar tal cual y nada, pues se despide el Convergente Pensador. Gracias por estar en este proyecto, en El Responsable Consumo, de participar de lo que digo, y tengo muchas ideas en el tintero para seguir escribiendo de temas muy variados. Quiero hablar del terracismo, que es algo que está ahogando la ciudad donde vivo, algo que está impidiendo que podamos andar por las aceras. Quiero hablar de temas de turismo, de la vida en la gran ciudad en general, de los hábitos que tenemos, de situaciones que se están dando en el día a día, que creo que se me dan a mí y nos dan a todos y que me parecen curiosas. Ya sabéis que estoy en el responsableconsumo.es, que estoy en @joripis como el Convergente Pensador, y que si quieres puedes seguirme, y si no, pues no me sigas, escucha simplemente los podcasts y disfrútalos. Un abrazo y hasta la próxima.